Hola, esto es Bajo la Carcasa, tu podcast de tecnología desde dentro. Domingo 20 de noviembre de 2016 y este es el número 31 en el que os voy a contar por qué, pues de un tiempo a esta parte estoy utilizando Mac en la mayoría de cosas que hago que no son jugar a videojuegos. Bueno, este número está motivado por un comentario en la página de iVoox del podcast Podcast Linux, de la red de avpodcast.net, y que está, bueno, lo hace Juan Febles, en el que, bueno, pues me entrevistaban acerca de mi uso en Linux y tal, y bueno, es un episodio que a mí me gustó mucho grabar, porque además, bueno, conocí a Juan en las JPod y nos llevamos bien, y bueno, pues una charla interesante, gente interesante, con cosas en común, tecnológicas, como es el uso de Linux y este tipo de cosas. Y bueno, pues una vez salió el podcast, hubo un comentario de Elav que dice: excelente entrevista, me quedé un poco como esperando escuchar los motivos por el cual ahora usa Mac OS el invitado, pero de forma general 100% de acuerdo con todo lo que dijo. Excelente Juan, sigue creciendo de esta forma, saludos. Bueno, pues me parece este momento una buena excusa para hablar de por qué me he comprado mi primer Mac, que es el que uso, cuál fue mi eje de decisión, cuáles fueron las cosas que aprendí en el proceso de decisión y, bueno, pues qué tal me ha ido y, bueno, un poco todo. No deja de ser algo tecnológico y ya veréis cómo os voy a enseñar cosas de Bajo la Carcasa también en este punto. Es decir, esto no va a ser un episodio comercial, ¿vale? Sino es un episodio de racionalización de una compra que a mí en aquel momento me parecía muy arriesgada y que yo me tenía que justificar ante mí mismo. Bueno, pues yo he tenido y he usado muchos portátiles PC, muchos portátiles con Windows. Tres de ellos, sin contar este Mac, han sido de uso personal, dos Asus y un HP, y otros, pues no sé, cuatro, cinco, no me acuerdo ya el número, pero fueron un montón, en mis 10 años de consultor en mi anterior trabajo. Quitando el primer Asus que tuve, que me lo compré en 2003 para terminar la carrera, para hacer una beca de colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, en la universidad en mi último año y también hacer el proyecto de fin de carrera, todos sin excepción me dieron problemas de disipación. Es decir, al cabo de un tiempo el portátil en el mejor de los casos empezaba a ir más lento y empezaba a escucharse mucho más exageradamente el ventilador o los ventiladores. ¿Por qué esto hace que vaya más lento? Bueno, porque en ese caso, cuando un portátil se sobrecalienta, el sistema operativo lo que hace bajo la carcasa, guiño guiño, codazo codazo, es reducir los ciclos de CPU y los ciclos de reloj de la memoria para que consuma menos potencia, tire menos de la alimentación, vaya más lento, consuma menos potencia y disipe menos calor. O sea, disipe menos calor, no. Produzca menos calor que disipar. Esto ocurre porque muchas veces las resinas térmicas que están entre los microprocesadores, los microchips y los disipadores metálicos que van pegados encima, se degrada, el calor se conduce peor, vuelve reflejado al chip, el chip se sobrecalienta, el sensor da la alarma y el sistema operativo reduce el rendimiento. Bueno, pues este dato volveré sobre él. Es decir, toda esta discusión de la disipación de la temperatura es algo a lo que voy a volver al final del episodio. La cuestión es que llegó el momento, un momento en mi vida muy trascendental en el que cambié de trabajo por primera vez. Después de una carrera de 10 años en un sitio, me planteé irme a otro. Y bueno, pues allí llegué y empecé a hacer mi trabajo. Mi trabajo muchas veces consiste en hacer pruebas de concepto. ¿Qué es esto? Bueno, pues es, te descargas lo que sea, una librería, un lenguaje de programación, un compilador, un entorno, un marco de trabajo, como tú le quieras llamar, y lo empiezas a probar desde el punto de vista de, bueno, pues la estabilidad, la eficiencia, el modelo de desarrollo que tienes, si puede ser muy difícil para los desarrolladores de aplicaciones o no, si es relativamente fácil o difícil hacer pruebas del software que construyas encima para conseguir una cobertura y una calidad suficiente. Es decir, si es fácil industrializar algo para que un montón de desarrolladores produzcan aplicaciones encima. Una vez que esa prueba de concepto sirve a un proceso de decisión y se escoge la tecnología que se quiere usar para resolver un problema, llegamos y construimos encima una capa de servicios para que los desarrolladores tengan más fácil su trabajo o, dicho de otra forma, se puedan dedicar a resolver los problemas que tienen que resolver y no a resolver problemas técnicos como, por ejemplo, puede ser el acceso a una base de datos o el envío de un mensaje a una empresa ajena como puede ser el Banco de España. Bueno, ese es el trabajo que yo hago cuando pongo las manos en el teclado para programar. Es el trabajo de un arquitecto de sistemas, de un arquitecto de tecnologías de la información. Normalmente suelo explicarlo porque cuando digo que soy arquitecto tengo que decir que no soy arquitecto en el sentido de hacer edificios, sino que soy ese otro tipo de arquitecto, ¿vale? Bueno, pues yo llegué a mi nuevo trabajo y a mi nuevo oficio. Entonces, primera prueba de concepto. Te quieres bajar tus cosas para ponerlas a prueba y demás, y te encuentras de bruces con el departamento de que es responsable del proxy y de permitir o no permitir las descargas y las instalaciones en los PCs, porque ahí trabajamos con PCs con Windows, que tienen virus y que tienen mucho malware, y además, bueno, pues que no, uno no puede descargar ahí lo que uno quiera en una red de un banco. Entonces, bueno, pues empecé ahí con mis problemas, que si la bola fuma, que no sé qué, que tal, que necesito esta librería, que necesito este entorno, que y eso para qué, si de dónde te lo vas a bajar. Uy, pero si es que es de SourceForge, puede tener cualquier cosa, porque la gente se mete ahí y tal, no sé qué, bueno. Un lío, ¿no? Entonces yo tenía al lado a una persona que tengo mucho aprecio y que me dice, te vas a acabar trayendo tu propio portátil para trabajar en este tipo de cosas. Y yo, no, hombre, pero tiene que haber una forma y tal. Busqué, rebusqué que si los portátiles de allí, si me podía tener uno. No, pero es que si lo conectas a través de la Wi-Fi, como ya no es la red del banco, cuando lo quieras volver a conectar a la red del banco, te lo vamos a formatear. Un drama. Aquello era un drama. Entonces al final dije yo, bueno, pues sí, pues me tendré que traer mi portátil. Pero no tenía portátil. Ya llevaba un tiempo con un sobremesa en casa con Windows. Y dije yo, bueno, ¿y ahora qué me compro, no? Que vamos a ver qué hay por ahí. Y me volvieron a la mente todos mis problemas de temperatura y de disipación que me habían dado los distintos portátiles. Y nada, empezó ahí mi proceso de decisión. Entonces, bueno, pues yo estaba allí buscando, viendo páginas y tal, a ratos en el trabajo, en el rato del café y todo eso. Y este hombre de vez en cuando venía y decía, ¿qué tal? ¿Cómo vas en tu búsqueda y tal? No, bueno, pues he visto este y tal, que está pues eso, 900 euros, 1000 euros, no sé qué, no sé cuánto. Pero no me convence esto porque la pantalla, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y entonces empezó a derivar la discusión hacia la debacle. Porque me dice, ¿y tú has visto los Mac? ¿Y no te convencen a lo mejor, pues has probado alguno, has trabajado con alguno y tal? Y yo, no, pero bueno, es que claro, es que son muy caros, es que no sé qué. Es que no son tan caros al final, ¿eh? O sea, yo mira, yo tengo este que me lo compré en 2010, es del 2009, llevo ya casi 5 años con él, nunca me ha dado ningún problema, le he puesto un disco duro de estado sólido y fíjate qué bien va, porque no sé qué, nunca le he oído el ventilador, ahí ya empecé yo a interesarme, ¿no? ¿Nunca le has oído el ventilador? No, bueno, un par de veces y tal, porque a veces le hago alguna burrada y esto, ¿no? Y esto y lo otro y pim pam y no sé qué. Y nada, yo dije, bueno, pues no sé, ya veré, pero es que son muy caros, es que fíjate tú por este dinero, lo que te puedes comprar un PC y tal, y bueno, ya me irás contando y tal. Entonces, claro, entre que el portátil que yo encontré, que me empezaba a convencer por prestaciones y tal, era un Toshiba, que ya estaba en los 1.300 y pico, casi 1.400 euros, dije yo, bueno, esto ya se está yendo a precios interesantes. Hablando con este hombre que me seguía contando las bondades de su MacBook Pro de 2009, empecé a plantearme que a lo mejor tenía que echarle un ojo, aunque fuera, a las configuraciones que tenía en la página de Apple. Lo cierto es que al nivel de este Toshiba, el MacBook Pro que tenían pasaba de bueno, pues unos de 1.400 y pico, 1.300 y pico, casi 1.400 que costaba el Toshiba, a 1.650 que costaba el Mac. Pero claro, el Mac sí que es cierto que tenía mejores cosas como la autonomía de la batería, la pantalla y algunas otras cosas que el Toshiba no se le acercaba. El Toshiba tenía otras, como por ejemplo el microprocesador, en vez de ser de 2 núcleos era de 4, lo cual también, todo hay que decirlo, reducía muchísimo la autonomía de la batería, ¿no? Pero decía yo, ostras, tal. Y entonces este hombre me dice, ¿tú has visto los restaurados de Apple? Y yo, ¿eh? Sí. Mira, en la página de Apple, si entras por aquí, entras por allá, das una vuelta, giras a la derecha después de la rotonda, te encuentras la tienda de restaurados, que son pues unos ordenadores que por lo que sea alguien devolvió, que ellos los han arreglado y que te los venden rebajados, pero con la misma garantía que si fuese nuevo del trinque. Y yo, ah, sí, bueno, pues vamos a ver. Y entro por allí. Y lo que me encuentro es que tienen una configuración muy buena de la que yo, que a mí, vamos, me servía de sobra, que es la que tengo ahora, que estaba en 1.279 euros. Y dije yo, ostras, ostras, que me va a salir más barato un Mac que un PC. Bueno, pues allá fui, me lo pensé un par de días más, allá fui, me lo compré y bueno. Hasta hoy, esto que tengo ahora mismo delante y con lo que estoy grabando este podcast es la mejor compra informática que hice. Si el primer día le duraba la batería 10 horas, porque le dura la batería 10 horas, a día de hoy, un año y 8 meses, no, un año y 5 meses después, le sigue durando sus 10 horas la batería. Puede con todo lo que le he hecho. Funciona muy bien, muy rápido. Nunca me he quedado corto en prestaciones porque, bueno, pues yo también me busco la vida en bueno, pues optimizar un poquito lo que hago para no llegar al punto de decir, de matar moscas a cañonazos. Y bueno, pues esto lo podemos dejar para otro episodio, pero digamos que de momento voy más que sobrado con él. Y fallos muy pocos, es decir, sí que es cierto que a veces falla, el sistema operativo da sus fallitos y tal, pero bueno, simplemente reiniciándolo, ya está. Ese ha sido todo el arreglo que he tenido que hacerle, básicamente. Entonces, dicho lo cual, y hacemos un cierre parcial del episodio antes de pasar a otro tema. Mi eje de decisión fue más que el sistema operativo y el mundo Mac y el mundo Apple, fue el acabado o, digamos, la configuración y el ajuste fino de la configuración que me daba Apple con respecto a todo el mundo de PC, ¿vale? Y ahora voy a volver a cosas que yo valoro mucho y que me parece que en el mundo de PC se lo tendrían que replantear. Y ahora ya volvemos a estar bajo la carcasa. Si vosotros metéis en cualquier página de cualquier fabricante de PCs, excepto Lenovo, ¿vale? Que los Lenovo no cambien en el tiempo, lo que vais a ver es que todos los portátiles de un año determinado tienen cajas distintas. Vale, sí, puede que haya dos modelos en los que cambie la frecuencia del procesador, pero tienen el Toshiba no sé qué, el HP no sé cuántos, y entre el no sé qué y el no sé cuántos, de una misma marca, no ya de entre HP y Toshiba, la caja es distinta, distintas dimensiones, distinto número de puertos, diferente ubicación de los puertos, tamaño y disposición de las ranuras de ventilación, etcétera, etcétera. Y de un año a otro vuelven a cambiar. ¿Por qué me fijo en esto? Bueno, si conocéis un poquito de diseño industrial o de cualquier proceso de industrialización de cualquier cosa, sabréis que muchas veces la variedad va en contra de la calidad. Me explico más bien. Si tú, como experto en termodinámica, tienes que calcular la geometría de una caja y todas sus ranuritas para que los ventiladores de este diámetro que has puesto en ese lugar preciso del chasis del portátil hagan bien su trabajo con respecto al resto de elementos que están dentro de la caja, al tamaño y número y posición relativa de los disipadores, ranuras y puertos de la caja, vas a poder hacer mejor tu trabajo cuantas menos cajas diferentes tengas. Sobre todo cuando llegues a la fase de pruebas aerodinámicas y de pruebas termodinámicas, y tú tengas el ordenador funcionando un determinado número de horas con determinado diferentes configuraciones de carga y de potencia y de rendimiento, y vayas viendo el mapa de cómo se distribuye el calor por la caja. Cuanta más variedad tienes, más tienes que invertir en pruebas, más empleados tienes que tener, más laboratorio tienes que tener, y eso, pues, cuando tú quieres optimizar costes, pues todo, si metes más en algo, pues quitas en otra cosa, ¿vale? Sin embargo, si ahora os vais a la página de Apple y os ponéis a examinar los tres modelos de portátiles que tienen, que son el MacBook Pro, el MacBook Air y el MacBook, vais a ver que esencialmente hay dos primitivas de diseño en las cajas. Hay la caja del MacBook Pro, que es una caja que cada año tiene menos puertos, eso es cierto, ¿vale? Pero que tiene esencialmente la misma forma. No hay en un mismo año, todos los MacBook Pro tienen la misma caja. Puede que una sea más grande, otra más pequeña. Pero no hay dos cajas distintas en un mismo modelo de portátil. Todas las configuraciones de MacBook Pro caben en la misma caja. Esto hace muchísimo más fácil el trabajo de la gente que tiene que calcular esas cajas para que disipen bien. Con el MacBook Air pasa lo mismo. Y el MacBook es básicamente tiene las mismas primitivas de diseño físico que el MacBook Air. Es esta carcasa que termina en pico, donde tú apoyarías el talón de la mano. Es más finito y donde está la bisagra de la pantalla pues es más gordito. Pero básicamente la caja se parece mucho. ¿Qué ocurre si un portátil disipa mal? Si un portátil disipa y ventila mal, hay puntos de la caja que se empiezan a calentar más que otros. Eso al final lo que hace es que ese exceso de calor que no sale al exterior empieza a degradar las resinas que están entre los microprocesadores, entre el microprocesador y otros chips, y los disipadores metálicos que se pegan encima. Cuando esa resina se degrada, el calor se transmite peor desde los chips a los disipadores y la situación empeora hasta que el sistema operativo empieza a reducir la frecuencia de reloj, ¿vale? Eso es súper importante. A vosotros puede parecer una chorrada monumental el hecho de que el diseño de un Mac sea tan característico, pero en términos de ingeniería es súper importante, porque un ordenador no es el número de megahercios por kilo que tiene. Y esto es algo que yo tardé muchos años en aprender, pero os aseguro que ya no se me olvida nunca. Más cosas. Windows y Linux tienen una filosofía de que tienen que funcionar en cualquier otra configuración, cualquier configuración virtualmente del mercado, fruto de combinar cualesquiera dispositivos que uno decida meter en un portátil, ¿vale? Esto hace que a nivel de sistema operativo tengan una arquitectura que les abstraiga de esas diferencias de fabricantes de chips y demás, ¿vale? Esto permite que, bueno, pues tú puedas instalar Windows o Linux en cualquier PC, pero es algo que no ocurre en Apple, ¿vale? En Apple ellos escogen el hardware que quieren y programan para ese hardware y se acabó y no soportan nada más. Esto lo que hace es que todo vaya mucho más fino. Es una cuestión de estrategia y es una cuestión de filosofía que muchas veces no valoran, pero al final, pues objetivamente redunda en que el Mac, y esto es objetivo, ¿vale? Y yo lo mido en número de instrucciones o de sentencias de un lenguaje de alto nivel que ejecutan por segundo. Yo os recuerdo, hace mucho que no lo hago, pero yo os recuerdo un Mac Mini con 512 MB de RAM ejecutar instrucciones Java un 40% más rápido que un PC con el doble de RAM y algunos megahercios más. Una prueba de rendimiento que hicimos en el trabajo. Ahora ya no lo hago, eso ya lo traía en la cartera, ya sabía que eso iba a ser así, pero eso pues tenedlo en cuenta también, ¿vale? Es muy controvertido, no es algo que se pueda defender mucho, que se pueda esgrimir mucho, porque al final también estás jugando contra ti mismo en el sentido de que pues Macintosh hay los Macintosh que hay y no puedes salirte mucho del guión. Pero bueno, en lo que se refiere a mi decisión, si os habéis fijado, he hablado sobre todo del Mac mucho más que del sistema operativo. Que los Mac traigan Mac OS para mí en un principio era circunstancial. Es decir, yo lo que quería era un portátil fiable, con muchísima tolerancia al trabajo que yo iba a hacer encima y que no me hiciese trabajar para él, me refiero. Yo soy un usuario cuidadoso y soy capaz de mantener un Windows durante años sin tener que formatear un PC. Sé lo que tengo que hacer para que no se me cuele malware ni virus, etcétera, etcétera. Y en Linux me desenvuelvo bastante bien. Me saca muchas veces de quicio por lo que explicaba en el podcast de Juan, en Podcast Linux. Pero también, vamos, no me da mayor problema. Pero bueno, siempre recuerdo, pues a lo mejor una tarde, una mañana, teniendo que arreglar aquello o lo otro. En mi proceso de compra del Mac, llegué a una opinión de un programador, porque empecé a buscar, por simplificar un poquito las búsquedas, terminé buscando portátiles para programadores. Y encontré una opinión de alguien en una página de tipo Quora, no la he vuelto a encontrar. Y me hubiera gustado porque en su día además escribí un artículo en gabrielviso.com de esta misma temática, que además ahora tengo delante. Encontré la opinión de un tío que decía que el mejor portátil, en su opinión, para un programador era el Mac. Porque básicamente los programadores en su país son la mayoría freelance y trabajan por horas. Y él decía, sí, mira, un Mac te puede costar 300, 400 dólares más, euros en mi caso, que un portátil de características similares. Sin embargo, cuando te pasas una o dos mañanas arreglando tu portátil porque ha dejado de funcionar tal o cual cosa, o tienes un conflicto, o has instalado un servidor y ahora el programa de ese instalador no funciona bien y te deja el ordenador lleno de basura, o el registro corrupto, o sabe Dios qué cosa, pues cuando has perdido un par de mañanas arreglando tu PC, ya has perdido mucho más dinero que el que has invertido de más en un Mac. Y a mí me pareció un razonamiento impecable. Sí que es cierto que yo en aquel momento no sabía lo que me iba a encontrar. Es decir, decía yo, bueno, que no fallan los Mac, lo dice este tío. Como ya os he dicho, los Mac fallan, pero sí que tengo que decir, y con total humildad, que no fallan tanto como los peces. Es que mi experiencia es así. Ni físicamente fallan al disipar. Yo solo oigo el ventilador del Mac cuando estoy editando vídeo o cuando un sistema de gestión de paquetes parecido al de Linux que hay para Mac, que se llama Homebrew, se pone a compilar todo Internet, porque a veces empieza ya a compilar y parece que va a compilar todo Internet, pues salvo en esos casos, el ordenador está en completo silencio. Es el único ordenador con el que puedo usar un micrófono sensible para grabar podcasts porque no le mete ruido, la mesa no vibra, o sea, es una. O sea, el rendimiento térmico y el uso de ventiladores que hace este portátil no lo he visto nunca en mi vida. En lo que se refiere al sistema operativo, podría estar usando Linux en un arranque dual, pero lo cierto es que no lo hago porque no me ha hecho falta. No hay tanta diferencia a nivel del trabajo que yo tengo que hacer entre Linux y entre macOS. Son prácticamente equivalentes y por lo tanto pues no lo he necesitado. Y cuando necesito algo muy específico de Linux, como por ejemplo el esquema de servicios de sistema, porque tengo que preparar uno o lo que sea, pues lo que hago es me arranco una máquina virtual o me bajo un contenedor Docker y ya está. A nivel de uso, bueno, me gusta mucho, he hecho muchas cosas de menos de Windows, he hecho algunas cosas de menos de Linux y sé que si algún día vuelvo a hacer de Linux o Windows mi sistema operativo principal, echaré de menos bastantes cosas de macOS, pero macOS nunca fue mi elemento principal de decisión. Pero sí que se ha convertido en un buen compañero de trabajo. Y sin más. Bueno, seguro que os habéis fijado que no he hablado ni de software libre, ni de la filosofía del licenciamiento de software, y de ese tipo de cosas que a lo mejor si venís de Podcast Linux buscando explicaciones a mi cambio a macOS, pensabais encontrar. Yo es una discusión que en su día participé mucho en foros y en sitios diversos en internet. Me quemó bastante, como ya habéis podido comprobar en el podcast de Juan. Así que, bueno, pues esto siempre es mejor y más agradable dejarlo para cuando uno coincide con gente abierta y gente tolerante y con a poder ser con cervezas de por medio. Por hoy lo dejo aquí porque además seguro que estáis notando que estoy algo afónico, estoy perdiendo la voz por momentos. Me va a costar bastante editar este episodio para quitar todas las toses. Así que nada, yo creo que es hora ya de retirarse, una retirada a tiempo es una victoria. Podéis dejarme todos vuestros comentarios en mi cuenta de Twitter, @gebisoc, o en los comentarios de este episodio en mi blog gabrielbiso.com. Un abrazo a todos, gracias por vuestra paciencia al escuchar esta sarta de opiniones y de, bueno, pues autojustificaciones de una compra. Y bueno, pues si ya por último, si estáis pensando que los Mac son muy caros, reflexionad un poquito en el dinero que vale vuestro tiempo y el tiempo que dejáis de invertir. Según muchos usuarios, y entre ellos yo, que espero no haber caído en la categoría de fanboy porque yo no me lo considero, yo creo que no he cantado maravillas del Mac, simplemente os he contado mi experiencia. Es una experiencia sincera y sin maquillar y sin ensalzar nada. Pero bueno, lo dicho, pensad en lo que vale vuestro tiempo y el tiempo que dedicáis a mantener vuestro PC portátil o vuestro Mac, el mucho o el poco, o el poco o el mucho, en condiciones óptimas de funcionamiento, entendiendo condiciones óptimas de funcionamiento de poder encender el ordenador y empezar a trabajar ya sin andar perdiendo tiempo. Es una reflexión que a mí me abrió los ojos en su día y que al menos espero que os ayude a pasar a través de un proceso de compra con a lo mejor pues cosas en las que no habíais pensado. Si sois muy de valorar los ordenadores, como digo yo, por el número de megahercios por kilo que traen. Y ahora ya sí que me despido, que ya la voz se está empezando a ir hasta mañana. Hasta el siguiente episodio. Hasta luego.